Bueno, estuve en Buenos Aires, hacía rato que no iba, y les cuento que llegué muy tempranito a la mañana y llovía tanto que la gente no podía salir de la terminal porque eran baldes y baldes de agua. Yo necesitaba recargar la SUBE. La SUBE es el pasaje, la tarjeta para poder viajar en los ómnibus, subtes y trenes. Y la sorpresa fue que en toda la terminal de Buenos Aires, que es enorme y donde llega toda la gente, no cargan la SUBE. Entonces una persona me dijo, no, acá no se carga. Bueno, muy bien, como un ladrido. La segunda, un poco más amable, me dijo, solamente en las estaciones de trenes y subtes. Así que cuando paró de llover, salí y fui a la primer estación de trenes, que es General San Martín, ahí al ladito de la terminal. Intenté cargar la SUBE, no había. Me dijeron, acá al lado, en la estación General Belgrano. Mientras tanto yo iba caminando, iba lloviendo bastante, en ese techo, que la estación San Martín es como un tinglado muy bien hecho, muy lindo, y abajo de ese techo, entre la lluvia, el barro, habían más o menos 20 personas debajo de las frazadas. Muy impresionante, nunca había visto tanta, pero tanta gente entre el agua, el barro, el frío. Muy impresionante, no se imaginan cómo quedé. Bueno, seguí caminando, llegué a la estación Belgrano y ahí también más gente en los aguanes de la estación, del edificio, y ahí pude cargar la SUBE. Bueno, esa fue la llegada a Buenos Aires, la primera entrevista fue espantosa. Mucha gente, nunca había visto tanta, pero tanta gente debajo de frazadas en un día de lluvia impresionante, con tanto frío, tanta agua, tanto barro, y bueno, me deprimí bastante. Bueno, quería contarles esto porque realmente uno por ahí no tiene noción de lo que está pasando en otras partes de Argentina cuando uno vive en un lugar tan privilegiado como es Capilla del Monte. Bueno, ¿segura? Pero vos te perdés el privilegio que tienen los diputados y senadores, que se aumentan los sueldos y que ahora a través de esta ley base que están por aprobar, nos encontramos con que a los más ricos le van a bajar los impuestos y a los más pobres se los van a imponer. Yo creo que sí, esto es realmente un gran problema, es una tragedia, y espero que esto se solucione pronto, porque si no, la gente, la población, va a ir caminando por las calles y se va a acostumbrar a ver gente tirada en la calle, muerta de hambre, y es lo que pasa en muchas ciudades de otros países de Latinoamérica. Así que cambiemos esto urgente, y yo creo que para cambiar esto urgente hay que cambiar al presidente y la gente, los senadores, los diputados, los gobernadores, incluso el pueblo tiene que empezar a despertar, porque si no esto va a ser terrible. Cada día de Milei es un día menos nuestro. Bueno, vamos con la música que siempre nos salva. Sir Hope y Rally Barrio Nuevo, Con el Tiempo. Marilina Ross, Conectándome. Recuerdo el día en que te vi partir. Miré tus ojos y no eras vos. El tiempo cambia las personas, cambia siempre. Y al dar la vuelta ibas dejando atrás las cosas que quisimos abrazar. Niños fuimos al pensar que esto sería para siempre. Algo de vos, algo de mí, algo de mí que se perdió. estrellas de la noche guíenme. A veces soy tan egoísta que me olvido de mirarte. Y en ese río pensé que tal vez habías perdido en qué querías soñar. En el pasado tus ideas me sacaban mil sonrisas. Algo de vos, algo de mí, que se perdió. Cantando siempre, siempre una canción.

¿Este? Este, sí. Bueno, hay un duende. Un duende. ¿Le vamos a pedir que se porte bien el duende? Muy bien. Ay, bueno, a ver, léeme esto, a vos que te encanta leer. Bueno, una cita de honor. El sábado 29 de junio... ¡Ay, qué linda! Me lo pasó nuestra amiga. Cita de honor. Sábado 29 de junio, Café Literario de la Biblioteca Mariano Moreno de Capilla del Monte. Poemas, relatos y algo más. ¿Cuándo y dónde? En el Castillo del Cómic, Chubut y Frías, a partir de las 18 horas. Programa, literatura, presentación de Ángeles de Uquía, de Paula Pisano. Muestra de pinturas de Cecilia Duarte y Luisa Romero. Música, guitarra y canto con Gustavo Fernández. Obras propias, ¿eh? Así que atención. Novedades literarias en Capilla y Punilla. Micrófono abierto. Qué lindo. Sorteo de libros y revistas. ¿Vas a ir? Los esperamos. Yo voy a tratar de ir, por supuesto, pero es un horario que se me complica porque... ¿Dice el horario acá? Lo leíste vos, a partir de las 17 y pico. De las 18. 18. Justamente. Bueno, ya es una hora que ya terminamos con la Feria Mamás Trabajando, que estoy ahí. Entonces, ¿qué día es? El sábado. Sábado, ¿sí?, que viene. El sábado, sí. A partir de las 18 horas, el sábado 29 de junio. Muy bien. Café Literario de la Biblioteca Mariano Moreno de Capilla del Monte. ¿En dónde? En el Castillo del Cómic. ¿Querés la dirección? Sí. Chubut y Frías, a partir de las 18. Muy bien, y tenemos a nuestra amiga que nos dejó un mensaje, Cecilia Breyer, así que vamos a escucharla, Daniel. Hola Diego, hola Dani y a toda la audiencia de Me Asomo. Un placer estar aquí para contarles acerca del próximo Café Literario que se va a realizar el día sábado, este sábado 29 a las 18 horas en el Club del Cómic. Y contarles un poco de qué se trata un taller literario que a veces creemos que sabemos. Bueno, un taller literario es un espacio para generar arte, para conocer otras formas de arte y para compartir lo que las personas hacen, lo que las personas producen en términos de arte. Entonces, se van a exponer obras de artes plásticas, de artistas plásticas de San Esteban, Cecilia Duarte y Luisa Romero. Va a haber canciones y música de un compositor, un cantautor, Gustavo Fernández, también de San Esteban. Va a presentar su libro, Los Ángeles de Uquía, Paula Pisano, compañera nuestra de Punilla también, un excelente libro. Y sobre todo, va a haber un espacio de micrófono abierto. ¿Qué es el micrófono abierto? El micrófono abierto es el lugar, el tiempo, el espacio para que las personas que a veces no consideran que su trabajo es bueno porque lo escribieron en un papel olvidado de su casa, puedan tener un espacio para ser escuchados por otros. La poesía tiene reglas, pero el café literario tiene la regla de compartir las formas de arte que se producen, las que son expresamente creadas por personas conocidas y otras para personas que no son tan conocidas. Y uno puede disfrutarse en esa producción artística, que es lo que se busca. Y sobre todo contagiar a los jóvenes que parecen, uno dice, se apagaron las cualidades artísticas porque están con el celular. La pulsión de escribir es una pulsión innata en el hombre, la pulsión por la palabra, por narrar. Entonces, esa pulsión puede encontrar un lugar en este espacio del café literario que estamos brindando. Además, por supuesto, hay sorpresas, se sortean revistas, ¿no? Pero sobre todo es ese espacio de encuentro entre artistas y entre personas que no se consideran artistas, pero les gusta. Tienen también pasión por escuchar la palabra y por ver cosas bellas, pinturas, escuchar esa música exquisita. Así que bueno, estoy invitando a todos y a cada uno de los que tienen escrito en sus bolsillos, en sus cuadernos, a participar junto a nosotros y hacer crecer estos espacios culturales que tanto hacen falta en nuestra Capilla del Monte.

Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244. Justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ complejo ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Y esta mañana, como todas las mañanas de lunes a viernes a las 10 de la mañana, estábamos escuchando Pintó Pururú, el programa de Renata. Y empezaron a hablar de los chocolates y ahora están hablando de los sanguchitos. Así que, bueno, yo me estoy enloqueciendo. Y por suerte está acá Silvina, que nos va a empezar a contar un poco de qué se trata esto de los chocolates y de los sanguchitos. Buenas noches, Silvina. Gracias por venir como siempre. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es esto de los chocolates? Bueno, es una rifa chocolatosa, así la llaman en la escuela. Es una rifa que se hace a beneficio de la Escuela Olga Cosettini de Capilla del Monte. Y bueno, creo que algunos saben, pero está bien repetirlo. Un mínimo resumen, sí, de Olga Cosettini Escuela. La Escuela Cosettini hace 25 años que está en la localidad. Es una escuela de gestión social y cooperativa que se autogestiona entre las familias y el equipo docente. Y bueno, tenemos que construir aulas porque la escuela funciona en dos terrenos, en uno propio y la otra parte es una casa que alquilamos enfrente. Y nuestro objetivo es integrar toda la escuela en el terreno propio, pero nos faltan salones. Tenemos 5 aulas construidas y la intención ahora, que ya arrancamos, es hacer un módulo para el resto de los chicos que están enfrente, que son los más chiquitos, son los de 3 a 6 años, ¿no? Así que estamos haciendo todo tipo de eventos. Ya hemos hecho en el año venta de pollos, venta de empanadas, bueno, diferentes cosas para ayudar a la construcción. Es una construcción natural, de barro, autosustentable, coordinada por una familia de la escuela que se dedican a eso. Y está siendo llevada adelante a través de mingas, que son estas jornadas comunitarias que llamamos mingas, donde van las familias y laburan. Laburan levantando los muros, estamos haciendo un techo vivo. Así que esta rifa, la rifa de invierno, la rifa chocolatosa, es una rifa para seguir poniendo en la alcancía de la construcción. Y es muy tentadora. A ver, ¿y cómo sería? Por ejemplo, ¿se venden números? Sí. ¿Cómo se hacen? Mira, los números son muy económicos, valen 500 pesos cada número. Es una rifa accesible. El sorteo es el miércoles que viene, el 3 de julio. Lo hacen las madres que están organizando este evento de forma virtual. Lo hacen a través de Instagram y lo publican en las redes de la escuela. Y siempre le avisamos a la persona que se lo ganó. Sabemos quién lo vendió, ¿no? O sea, en eso nos conocemos todos. ¿Y qué hacen las mamás? Salieron todas estas semanas atrás a buscar donación de premios. Y consiguieron muchos comerciantes, emprendedores, artesanos, gente que todas donó algo que tiene que ver con esta rifa tentadora. Por ejemplo, tenemos una lista de premios que aparte sigue creciendo. Yo no la tengo actualizada, pero hasta lo que tengo es budines de chocolate, budín bañado en chocolate, alfajores de maicena bañados en chocolate, que eso yo no lo conocía siquiera. El blocazo ese de un kilo, ¿vieron el block? Eso también, un comercio acá del centro. Una bandeja de alfajores, tartas de chocolate, mostaza casera vieja Kush, ghee orgánico. Esa mostaza es una delicia. Increíble. Bueno, caja de trufas, té de Santa Camelia, helados de la Fresh, infusiones, tisanas de Prado de Quinasia, chocolates de marcas así, Milka, todas esas cosas. Chocolate orgánico, chocolate puro, maní con chocolate. Y después empezaron los comerciantes a ofrecer otras cosas. Así que también, aparte de cosas de tentadoras chocolatosas, tenemos, por ejemplo, una manta. Mirá vos, pareciera manta. Que todos los números van a tener un sí. premio, porque hay miles de premios. Tenemos un set de mate. Ajá. De un comercio que vende eso en la techada, vende termos y todas esas cosas. Pero mira qué bueno. Hierbas materas, frutas secas, el lingote de membrillo ese de los regionales. Me encanta. Eso, desayuno artesanal, torta de chocolate. Y se sumó también, por ejemplo, un lavado de auto. Una persona que tiene un lavadero de auto y que quiere contribuir a que esta sea una rifa llena de ganadores. Ajá. Y me gustó esa frase que la dijo esta mañana en el programa de Renata, la mamá que está a cargo de este evento, que vino conmigo a la radio, y me parece que es así, es una rifa llena de ganadores, porque tenemos claro. muchísimos premios. Claro, yo te decía que cada número va a tener un premio, o sea que a lo mejor no necesitan ni siquiera sacarlo. Porque... bueno, no tanto, no, porque... no, bueno, no, ojalá que tantos, se vendan muchísimos pero números. Pero son muchos, y como nosotros también nos consideramos que va a ser un éxito, también nos consideramos ganadoras o ganadoras, y por eso esa frase me pareció muy linda, una rifa llena de ganadores. Bueno, de a poquito va creciendo la escuela Cosetini, ¿no? Porque se va agrandando. ¿Cuántos chicos tienen en total? ¿Se puede saber más o menos? 120 en las dos casas, ¿no? Ajá. 120 sería alumnos. Sería toda una primaria, ¿no? Nivel inicial y primaria, sala de 3, sala de 4 y 5, y después de primero a sexto. Y es todo lo que entran, porque las aulas que tenemos tienen esa capacidad. ¿Y en algún momento pensaron hacer una escuela secundaria? O sea, el primer año, no sé cómo sería. Sí, en algún momento lo pensamos, pero para eso tiene que haber un grupo pionero que se ocupe y que sea otro, que no el que está sosteniendo la escuela actual. Y bueno, nosotros no pudimos, o sea, estamos abocados a las maestras y todas las que hemos estado desde hace mucho en la escuela, con lo de primaria e inicial, estamos al tope. Siempre he escuchado de los colegios estos alternativos, de la enseñanza alternativa, la parte inicial y primaria. ¿Y hay profesores para la secundaria? Hay escuelas que sí, las escuelas Waldorf tienen secundaria y ya la tienen totalmente desarrollada, sistematizada, te quiero decir, ¿no? Tienen el diseño curricular. Después de otras escuelas, no sé. La nuestra es eso, es que hace falta un grupo importante, ¿no? De personas que pongan toda su energía para hacer una escuela secundaria. Generalmente serían padres que tienen chicos más chicos y querrían que sus hijos siguieran en el colegio. Sí, una limitante nuestra siempre fue el edificio, ¿no? Porque vos decís, bueno, a la tarde podrían funcionar, pero es difícil que un aula, aunque funcione en otro horario, albergue dos bibliotecas, dos muebles, dos escritorios, porque es todo doble y no da el espacio. Y son cosas muy distintas. Vos podés tener material de una edad que no es compatible con el material de la edad de que van a la mañana, suponte, ¿no? ¿Y la construcción es una construcción común o son esas construcciones nuevas, más modernas, que son más rápidas y mucho más baratas? Sí, esta es una construcción en barro que se hace con el sistema de quincha, se le hace todo un como una canastita, digo yo, porque son unas maderas cruzadas y el techo vivo, que es una construcción muchísimo más económica. Si no, no podríamos haber hecho, no sé, el cimiento nomás, ¿no? Después la estructura y eso sí hay que hacer sismo resistente, como contempla la ley. Pero la elevación de muros y eso se puede hacer con esta construcción que la podemos hacer nosotros mismos con nuestras manos. ¿Y los exalumnos participan también? Exalumnos, algunos van, sí, cuando se enteran, cuando pueden, los que están más en contacto con la escuela, si no es a través de ellos mismos, a través de otra familia que esté, sí, se han acercado. Ajá. ¿Y la rifa esta se va a hacer pública en el momento que saquen los números? ¿O van a hacer alguna fiestita o algo así? No, se va a hacer en el momento, se va a hacer en vivo por Instagram y se va a subir a las redes. Hacemos todo ahí en el... Bueno, así que tenemos que comprar vivo, números y vender números, ¿no? Que todo Capilla compre, aunque sea un número, que es baratísimo, pero somos ¿cuántos? 15.000. Bueno, claro. Que compre uno o dos, no es tan caro. Sí. Nosotros queremos comprar números, ¿no? Porque a Daniel le encantan los chocolates y a mí también, ¿no? Bueno, y ahora contame de los sanguchitos, estos que son increíbles que estabas hablando y a Betty se le caía la baba por la comisura. Lo que más me gusta. Ah, bueno, eso es ya digamos, de mi esfera personal. Bueno, pero también para que sepan y que vayan ahí, porque yo no sabía en ese mi lugar. Mi otro oficio, mi segunda chamba, como dicen los chicos. Sí, yo soy sandwichera, hago sándwiches de miga, aprendí muy de joven. En una sandwichería, hacíamos servicio de catering, todas esas cosas. Así que bueno, ahora algunos días hago sándwich ahí en la despensa de la calle Irigoyen frente al IPEM 279. Y esos sanguchitos que toda la gente compra ahí, los hago yo. Qué bueno. De miga y pebetes. Bueno, es un lugar donde se puede comprar que uno no sabe, sí, ¿no? Sí. Y aparte deben ser refrescos. Despensa el coreano, son refrescos y... Y bueno, viste que no se llega con un solo sueldo. No, bueno, no se llega. Entonces, no se llega con nada. Hay que rebuscarse con alguna otra cosita. Ajá. Bueno, y contanos algo más de la Cosetini, ya aprovechando que estás acá, lo que quieras. Y bueno, invitando a toda la gente a que compre la entrada. ¿Dónde pueden comprar el número? Contactándose con cualquier persona que conozcan de la Cosetini, puede ser una familia o puede ser una docente, me pueden escribir a mí. Un número de teléfono para sí, ya concentramos en uno, quiero cinco números, o quiero cuatro números, son 2.000 pesos, no es nada hoy en día. Claro, es económica, sí, es para que todos puedan hacer su aporte y tengan la chance de... ¿Se puede hacer transferencia? Sí. Bueno... Te puedo pasar el número de Fernanda, que es la mamá que organiza todo, que es 3548. Anota, Betty. Anótalo, Diego. Espera. Anótalo, Dani. Anota acá dale. El número, así después lo pasamos otra vez, en mi cuaderno. Fernanda. Ah, sos zurda vos, no sabía. Claro. Sabía que... Ay. Sí, pero sabía que era zurda. Zurda completa. Claro. Sí. Todo. Bueno. Nada con la derecha. Yo soy ambidiestro, que es bárbaro. No, pero yo soy ambidiestro. 5910073. Ahí pueden pedir los números. Con ella, pedir números y... ¿Tenés números acá para vender? Yo tengo también. Ah, bueno, entonces te vamos a comprar ahora cuando... Pero para las personas que nos están escuchando, está bueno ese número. Que llamen a Fernanda. Claro. Mira, acá, 3548-591-0073 591-073 compren miles de números, porque aparte hay tantos, algo se van a ganar. Y está todo tan caro. Bueno, sabes lo que sale, las maderas, los palos. Sí, sí, sí. Bueno, es tremendo. Cuando empezamos el programa, yo estuve en Buenos Aires, hacía ya tiempo que no iba a Buenos Aires. Y lo que me impresionó cuando llegué a la terminal, estaba lloviendo, eso lo dijimos al principio. Por lo menos, yo no quiero ser, pongo un número, pero me parece que eran más, 20 personas abajo del techo de la Estación General San Martín, con frío, lluvia, viento, una temperatura bajísima, frazadas y frazadas y gente abajo de las frazadas. Me impresionó. Eso no tiene que ser normal a la vista de la gente, porque uno se acostumbra y dentro de un año va a decir, es normal, algunos que duermen en la calle, no es normal eso. No, me impresionó, así fue el primer impacto de Buenos Aires, sí. Todo lindo, Buenos Aires, qué sé yo, pero eso en pleno Retiro me voló la cabeza, fue horrible ver eso. Sí, Retiro es, parece otro mundo, ¿no? Ahí alrededor de la... De las estaciones de trenes, y sí. Después... Y cuando entras a la estación de Retiro, que a mí me pasó ese contraste de ver cómo es alrededor y entrar a la estación toda blanca, toda refrigerada, iluminada, ¿no? Y remodelada, está lindísima. Remodelada, estaba muy, parecía otro país, ¿no? Sí. De lo que estaba afuera. Uh-huh. Bueno, nosotros también hemos, hablando de esto de la construcción, hemos perdido un subsidio. Que el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social o de Cultura, no me acuerdo, otorgaba para proyectos así de culturales y educativos, te daban un monto para alguna refacción, era para edificio, ¿no? Para una refacción o parte de algo que quisieras remodelar, y nosotros presupuestamos el techo, y bueno, salieron cientos de proyectos de la Argentina. Aprobados para eso, y nos agarró justo el cambio de gobierno y se terminó, ¿no? Entonces eso también nos hizo un daño en este proyecto de construir, que lo estamos haciendo muy a pulmón, pero ahora es más a pulmón porque... Bueno, ahora, ¿cómo se explica un gobierno que no ayuda a la gente y que te quiere destruir? Porque es lo que está pasando acá es una especie de genocidio. Y que tiene los elementos para... Porque sí. Cuando pasó lo de Bahía Blanca, él dijo que no tenía nada, fue solamente a saludarlos, y después nos enteramos que había colchones, que había chapas, que había un montón de cosas que eran para situaciones de esa índole. Claro, sí, sí. Porque no era solamente la comida. Gobierno cruel, es muy cruel. Sí, nosotros tuvimos que mandar, o sea, nos hicimos asesorar porque de repente nos dijeron, no, listo, a ustedes no les vamos a dar nada. Cuando estaba toda la papelería hecha, imagínate, nos fuimos a la única escuela, había bibliotecas, escuelitas, jardines de todo tipo, y algunos sí llegaron a cobrar el subsidio para esa refacción. Te hacen presentar miles de papeles y cosas, ¿viste? Que está correcto, es así, el Estado tiene que ser así, y se aprobó. Y fueron saliendo. Y los que quedamos para después del 10 de diciembre, no. Entonces, bueno, nos asesoramos con un abogado, se mandó una carta documento pidiendo una explicación, porque él nos decía todo, hay que hacerlo de forma legal y formal a las nuevas autoridades, bueno. Y nos contestaron también de modo formal y legal, que, bueno, que eso era antes y que ahora ya no. Ahora toda esa plata va para el presidente para que pueda viajar, para buscar esas medallas truchas. La verdad que es indignante, ¿no? Lo que uno está viendo. Nunca vi la Argentina así, no pensé que a esta edad que tengo ver esto realmente. Y que la gente tiene que reaccionar y los políticos tienen que reaccionar. Y los políticos que ganan fortunas, me parece que el aumento es para taparles la boca y que voten todo lo que dice esta bestia. La verdad es una tragedia. Sí. Bueno, vamos con lo nuestro. Entonces, llamamos a Fernanda si queremos algún... Número para los chocolates y los premios, 3548, el teléfono es 591-073, 591-073. Y si no, a cualquier familia o maestra o maestro que conozcan de la Cosetini, todos tenemos los talonarios encima. Bueno. ¿Cuándo se sortea? Se sortea el miércoles 3 de julio. Perfecto. ¿Mm? Ya la semana que viene. La semana que viene, el miércoles. Bueno, así que estaremos atentos. Vamos a comprar ahora cuando pasemos estas canciones. Y vamos a liberar a Silvina, que está laburando desde temprano. Y bueno, ahora te compramos. Y bueno, le pedimos a toda la población de Capillas que colabore. Bueno, vamos con dos canciones. Con Andrés Calamaro, Verdades Afiladas, y Celeste Carballo, una canción diferente. Y nosotros ahora le vamos a comprar los números a Silvina y ayudemos a la Cosetini. Gracias. Muchísimas gracias, Silvina, gracias, por venir. Gracias. Buenas noches. Vamos. Nuestras voces que se escuchan.

Te podés contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana, conciencia, espíritu, salud y arte. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Servis. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Se siente, Antonio Intendente. ¿Conocés la Asociación de Una? Es una ONG capillense, nacida en 2006, que se ocupa de la protección de nuestro ambiente. Tema más que importante aquí, ya que nuestro territorio es pequeño, escarpado, muy frágil y muy codiciado por los intereses desarrolladores inmobiliarios. Habitamos en una cuenca cerrada, con escasa recarga pluvial anual, lo que significa que tenemos que cuidar el consumo de agua. Todo ser humano contamina el planeta. En nuestro caso, exige disminuir al máximo la generación de residuos. Por todo esto, es importante que exista De Una. Próximamente compartiremos con ustedes noticias sobre nuestras actividades a través del programa radial amigo Me Asomo. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y seguimos asomándonos aquí en Me Asomo, y hoy es jueves de poesía. Por eso vamos a escuchar a Betty y el cuento de Alfredo. Así que vamos con ellos dos. Te vas a escuchar, Betty. A ver. Sos como doble Betty. Sí. Vamos. Y también la poesía de Marina, nuestra amiga. Ah, Marina la ponemos junto con ellos. Sí, Marina, acaba tu poesía también. Bueno. ¿Y Betty después nos quiere presentar o lo querés presentar ahora a la poesía? ¿Vamos con la poesía también, todos juntos? ¿Todos juntos? Estás hablando por un micrófono que no funciona. No me digas. Bueno, ahora sí. Bueno, menos mal que me avisaste. Toda posesionada. Vamos, por un micrófono que no funciona. Que no estaba, ¿viste? Es una cosa. Bueno, vamos a escuchar a Cecilia Breyer también, con una poesía que tiene una compaginación hermosa. La verdad que me emocionó muchísimo. Así que, bueno, quiero felicitar, bueno, a todos los poetas que nos acompañan también hoy en Jueves de Poesía. Felicitaciones a todos y, bueno. A Alfredo Bracaccini, a Betty, a Marina y a Cecilia Breyer. Vamos con todos ellos. Te amo más allá de todo tiempo y espacio. Te amo ahora mismo, en ese lugar que tan solo los niños y los amantes conocen. Allí no hay muros, ni se conoce el espanto. Platón no vive allí, según me han dicho. Eran mentira, el silencio y la distancia. Allí estamos juntos, charlando y riendo seriamente en un día ventoso, y eso tan solo para que huele mi sombrero y vos vayas a buscarlo. No hay cafés en ese cielo. ¿Qué importa? Con tenerte me basta. Te amo

cultivo una rosa blanca. Esta poesía es de José Martí. Un cariño especial para Diego y Daniel y para todo el grupo que lleva adelante ese maravilloso programa de Me Asomo. Y les deseo todo lo mejor en esa capilla del monte que está privilegiada por la naturaleza y que por supuesto tienen que defenderla todos contra viento y marea para que cada vez esté mejor. Todo mi cariño para ustedes, Marina. Ventana. Las obviedades a veces molestan, y las personas que arman sus discursos con frases sacadas del manual del perogrullo argentino me rompen las pelotas. Sí, porque parece que estuvieran hablando con boludos. Obviamente, los boludos somos nosotros. Y ni hablar si gracias a la circunstancia política del momento, el que nos da la perorata tiene algún turbio currito del que todos sabemos, pero que nadie puede o quiere denunciar. Porque seremos boludos, pero nunca buchones. Así de imbéciles somos. Todavía creemos en los códigos que hay que respetar. Y nos sentimos orgullosos cuando proclamamos solemnemente: ojo que nosotros tenemos código. Y a nadie le importa un carajo si tenemos código, gripe o simplemente somos unos tremendos pelotudos. Y encima, ellos nos boludean con esa mirada condescendiente, como dando a entender que ellos tienen la posta y nosotros somos la gilada. Y es obvio que somos la gilada, porque ahora nos toca mirar la vida de afuera, sin poder hacer mucho, como pispeando por una ventana, como estos hijos de puta se cagan en todos nosotros. Dejan la barba y el pelo como él. Nos falta tanto, y cuando todo explote, explotarán los cobardes y los traidores. Se inventarán tantas mentiras culpables que será imposible reconocer lo verdadero. A cada paso tropezarán los vencedores con secretos que nunca fueron revelados, donde próceres siempre venerados se descubren como vulgares cipayos delatores. Será por eso que nadie tira la primera piedra salvadora y mascullan entre dientes con fiereza amenazas que jamás serán cumplidas. Mientras tanto, el pueblo angustiado recorre el camino de la miseria, y el sálvese quien pueda está la orden, cumpliéndose el fin de esta novela. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas y siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Estés donde estés, Cadena Onda del Plata FM 103.9 Buenos Aires. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y qué lindo momento de poesía que pasamos, ¿no? Precioso. Bueno, y ahora seguimos con información para lectores, poetas y todo aquello que les encanta la cultura. Vamos. Este viernes 28 de junio a la hora 17, en el espacio del taller literario que se brinda en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Capilla del Monte, hay una invitación a la presentación de dos libros, Dante y los poetas del Dolce Stil Novo. La vida nueva de Dante Alighieri y Dolce Stil Novo, poetas medievales italianos. Acompaña musicalmente Luis María Luján Martínez. Invitan y coordinan Yelka Warsawski y Gerardo Cosio. La cita es en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Sarmiento, esquina Rivadavia. El club de lectura que se está desarrollando en la librería Moby Dick, frente a la Plaza San Martín, nos trae la invitación para este sábado 29 de junio a la hora 16. Encuentros sábado por medio, en este segundo itinerario, se está leyendo ciencia ficción, con autores como Ray Bradbury en este caso. Un primer itinerario tuvo los clásicos del terror en la mesa. Bueno, la invitación está hecha. Club de lectura, espacio coordinado por Yelka Warsawski. Sábado por medio, este sábado a la hora 16, en librería Moby Dick. Este sábado 29 de junio a las 18 horas, hay una invitación para una nueva jornada del Café Literario, Poemas, Relatos y Algo Más, en el Castillo del Cómic, en calle Frías 57, esquina Chubut. Sábado 29 de junio a las 18 horas, presentación del libro Ángeles de Uquía, de Paula Pisano, muestra de pinturas de Cecilia Duarte y Luisa Romero. Y acompaña en música, guitarra y canto, Gustavo Fernández. Novedades literarias en Capilla del Monte y Punilla. Micrófono abierto, sorteo de libros y revistas. Sábado 29 de junio, 18 horas, Café Literario, Poemas, Relatos y Algo Más, en el Castillo del Cómic. Bueno, y como verán, tienen de todo para hacer este fin de semana. Gente culta que pueden ir a todos estos eventos. Desde el viernes. Desde el viernes y sábado. Bueno, y nosotros ahora vamos a escuchar en un segmento, en un set, no me gusta decir set, me gusta decir un segmento, cuatro canciones de una banda que a mí me encanta y a Daniel también, banda Los Chinos. El Club de la Montaña, tema de Susana, Una Propuesta y Demasiado. Así que nos sentamos a escuchar a este grupo argentino y volvemos. Dejar de lado Compartir.

Y me encanta Bando Los Chinos, me encanta la voz del líder del grupo, cómo suenan los acordes. Realmente me encantan. Qué lindas canciones. ¿Viste qué lindas canciones? Me encantó. ¿Y sí. cómo viene el tiempo para mañana? Yo veía como que estaba, no por llover, pero esas nubes ahí arriba, el calorcito, que no hace tanto frío afuera. Ha llegado la chica del tiempo. Bueno, 13 grados tenemos. Sí. La verdad que afuera está divino, ¿eh? Está como para... No te voy a decir que vas a ir a comer una pizza con una cervecita a quedarte ahí afuera, porque... No estamos, no tenemos ya la edad. No, edad tenemos. Pero no para estar afuera. Entonces, pero está bueno, ¿eh? Viste que cuando hace calor, pinta como decir, bueno, vamos a ir al patio. Sí. No, no se los aconsejo todavía. Todavía no. Pero tenemos 13 grados y bueno, es un calorcito. ¿Y qué dice? ¿Que va a llover? ¿No va a llover? No, va a seguir así, va a seguir. Mañana también vamos a tener estas temperaturas estables. Mañana... mañana es viernes. Vamos a tener una temperatura de 12 grados, sí, con una máxima de 20, con una mínima de 4. Te venís a la pileta. Estamos ahí. ¿Vos qué decís? ¿Llegaremos? No, no creo que lleguemos a 20, pero hoy llegamos a 16. Decían 23, pero no sé. ¿Hoy? No, no sé, estos días. Bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa porque a las 9 de la noche tenemos que entregar el programa para... ser puntuales. Como siempre. 5 o'clock tea. Bien. Para Sergio Cuello y su programa de poetas, músicos y locos. Así que vamos a pasar. Hoy fue un día especial de música y de poesía y de lectura y de información cultural. Vamos a mandar un gran saludo a todas las oyencias donde llegamos: a Capilla del Monte, a San Esteban, a Los Cocos, al Valle de Punilla entero, también llegamos a Charbonnier, y también a Buenos Aires los domingos a las 3 de la tarde por Cadena Onda del Plata, 103.9 FM, Buenos Aires, y cruzamos el charco y llegamos a Madrid. Ay. Y donde nos estarán escuchando también. Okay. Por internet www.unaradio.org.ar, nos escuchan hasta en Rusia. Qué increíble, en China. Increíble. ¿No? Pero bueno, estamos ahí. Ucrania. No. Bueno, en todos lados. Bueno, vamos con dos canciones a ver si nos alcanza el tiempo y nos vamos ya despidiendo. A ver qué podemos escuchar, Daniel. Puede ser Adrián Berra, Viajar, y Georgina Hassan, Esperanza. Sí, y El Último Café con Susana Rinaldi. Dice Daniel que sí. Entonces, después volvemos para despedirnos. Y bueno, esperamos haber sido una buena compañía, que les haya gustado la música, y nos volvemos a encontrar dentro de poquito. Pero primero vamos con esas canciones y nos quedamos en el dial. Sí, tengo un audio Santoro. Santoro. En la comisión que estaban debatiendo el tema de la ley bases. Ajá. Y bueno, dura un minuto y medio más o menos. Bueno, lo ponemos. Si querés escucharlo, lo comentamos y después vamos con las canciones. Muy bien, vamos. Vamos entonces con Santoro. Vienen al Congreso a terminar con los impuestos. Vienen al Congreso a bajar tributos. Y es exactamente lo contrario de lo que está pasando. Ustedes van a la televisión a hablar en contra de los impuestos y vienen a la Cámara de Diputados a volverle a ponerle impuestos a los que laburan. Y aunque parezca verdaderamente insólito, esta discusión es posible solamente porque hay un blindaje mediático que permite que ustedes, en nombre del esfuerzo personal y en contra del Estado empobrecedor, hagan exactamente lo contrario de lo que se la pasan diciendo en los medios de comunicación. ¿Y cómo lo hacen? Comprando senadores. ¿Cómo lo hacen? Manipulando la Constitución. ¿Cómo lo hacen? Negociando con un sector de la oposición que les da voluntariamente gobernabilidad a cambio de nada, a pesar de que los insultan. El presidente de la Nación no está para el Nobel de Economía. Ustedes lo tienen que saber. Y esto que están proponiendo hoy, que es un atropello a la razón, porque finalmente lo que están proponiendo es premiar a los evasores y perjudicar a las clases medias, más temprano que tarde, va a terminar haciendo que la correlación de fuerzas en la sociedad se invierta. Y efectivamente, quienes dijeron que ganaban las elecciones para darle más libertad a la gente van a quedar desenmascarados como los que son. Unos hipócritas que lo único que hacen es trabajar para el poder económico concentrado en contra de los intereses de las mayorías populares. Gracias. En algunos países el pueblo se levanta y los cuelga a todos en la plaza principal de la ciudad. ¿Qué pasa? Que están tan dormidos, estamos tan dormidos los argentinos, adormecidos, y nos sacan hasta las ganas de vivir, y se están arreglando con sueldos siderales, diputados, senadores y todo el Congreso para destruir a la gente. No se puede creer, no hay ningún argentino de bien ahí adentro. Son todos unos mamarrachos, traidores, corruptos. Y la verdad que Milei no está para el Premio Nobel de la Paz, sino está para ir al psiquiátrico directamente. Bueno, vamos con las canciones. Vamos con las canciones. Nube de piedra, sol de acuarela, cocina de barro, la tierra percutida, harina en las manos, estanque viejo, viaje en el tiempo. Cielo naranja, pájaro en vuelo, música viajera, familia de gitanos, caída libre, tu mano santa, caricia al suelo. Viajar, viajar, viajar adentro. Viajar, viajar, viajar. Vegetal, ojo de agua, salir a caminar, desempolvar el aire, ya no es real, no es ilusión, es desterrar la sensación de no poder viajar. La sensación de no poder viajar. Sonrosada, metodizando una canción surgía.